Dos por uno, dos MCs por uno. Bueno y barato. Dos por uno, ¿son tres? Dos por uno, dos MCs por uno. Buenos y con flow. Lléveselos a su casa. Le cantan por la noche, por el día. A la hora de la comida. Mejor que un canario, señores. Dos por uno, al estrellato, dos MCs por uno.